Allí y no capté, yo quiero que usted me lo explique, que dice que el Frente Amplio por la Democracia, o sea, el FAD, se inscribieron formalmente o oficialmente en las actas del Tribunal Electoral. ¿Qué significa eso? Bueno, el año pasado nosotros obtuvimos la condición de partido en formación. Eso significa que estamos autorizados a recoger las firmas obligatorias para hacer un partido legalmente constituido. Este primero de febrero iniciamos un proceso de inscripciones con libros estacionarios. Es el segundo periodo que hacemos. Uh-huh. El año pasado recogimos... ¿Cuánto recogieron? El año pasado recogimos 22 mil firmas en ese periodo. A los ¿en cuatro partidos, meses fue también? No, 64 mil firmas. Es decir, tenemos un tercio de lo requerido. De manera que nosotros contamos que con la propuesta que tenemos, que consideramos que es una propuesta seria, independiente, que busca desentar la política para desentar al país. Nuestro esfuerzo, que este año es mucho más organizado, ya que tenemos estructuras a nivel nacional. El año pasado no contábamos con eso. Con las inscripciones hemos logrado estructurar directorios provinciales en todo el país, en los distritos. O sea que ahora sí la gente se podrá inscribir a nivel nacional. Exacto, ahora vamos a tener posibilidad de poner más libros en diferentes partes del país para lograr esa cuota, que es muy grande. Y hablando de esa cuota, ¿qué quieren? No sé, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las perspectivas de ustedes, del Frente Amplio por la Democracia? ¿Recoger la misma cantidad, superarla o qué? No, nosotros pensamos superarla y lograr la meta de las 64 mil firmas para mayo, junio de este año, de manera de... Es la única forma que ustedes puedan presentar un candidato. Exactamente, nosotros queremos que el pueblo tenga esa alternativa diferente a los otros partidos tradicionales que ya han gobernado y que pueda ser una alternativa real, ¿no? A que el pueblo pueda votar por alguien nuevo que haga nuevas propuestas. Doctor, fíjese, yo a mediodía en el programa de José Escobar entraron muchas llamadas porque el corte del programa es muy político. Y la gente hablaba justamente de eso. Están cansados, que ponen una emisora y están hablando que sí, de Cambio Democrático, hablando en contra del PRD, pone otra emisora, está del panameñismo en contra de Cambio Democrático. Bueno, entre los partidos dándose contra, pues, y que el oyente decía que estaba como cansado de eso, que él quería algo diferente. ¿Creen ustedes que son ustedes eso? Sí, nosotros estamos ¿por qué? Estamos convencidos de que somos una alternativa diferente. Es decir, ninguno de nosotros ha sido miembro del gobierno. Todos pertenecemos a esos sectores que trabajan para poder vivir y que sufrimos las consecuencias del alto costo de la vida, sufrimos las consecuencias de la corrupción, sufrimos las consecuencias de un desarrollo económico grande, pero enfermos, que no llega a la población, un desarrollo basado en el endeudamiento y no en el desarrollo de la capacidad de ser autosuficiente, por ejemplo, en la alimentación. El campo ha sido abandonado, la ganadería está siendo afectada duramente por estas políticas, el desarrollo urbano es desordenado, no busca dar calidad de vida a la gente y obviamente la gente está muy descontenta, protesta y finalmente terminan siendo reprimidos por estas protestas. Así lo vemos ahorita mismo, hay una isla de San Pedro en donde se les está prohibiendo seguir sembrando, haciendo agricultura, porque uh-huh. Se va a dedicar al turismo. Nosotros creemos que es precisamente el desarrollo de la soberanía alimentaria, un desarrollo sostenible, el que puede contribuir a abaratar los costos de la canasta básica, que es una de las grandes quejas de los panameños. Un trabajo decente queremos para la gente, en donde la gente pueda aspirar a un salario que les alcance para sobrevivir dignamente con su familia. Salud, ¿verdad? Que sea una salud adquirida en las mejores condiciones y una educación también de calidad. Ninguna de estas cosas la hemos logrado en los gobiernos de los últimos 23 años, que es el gobierno post dictadura militar. Uh-huh. Y bueno, el pueblo está cansado de esas mismas caras, esos mismos grupos, y nosotros creemos tener una propuesta seria para esa población. una alternativa real. ¿Están pensando ustedes ya en uniones o en... o no sé, quiero hacerles esa pregunta. ¿Están pensando en uniones o no? Lo primero es en recoger la firma, que yo creo que es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Y luego ya se verá. En segundo lugar, ¿piensan ustedes que los otros partidos grandes del país no los ven a ustedes como de verdad, como una opción, o que no van precisamente a recoger esas firmas y que no van a constituirse como partido? Bueno, yo creo que ellos piensan en eso, sí nos ven con respeto, porque han visto que nosotros, entre las cosas que no dije, esas 22,000 firmas fueron recogidas convenciendo a las personas de que esta era una propuesta diferente. No hemos regalado dinero, no hemos regalado bolsas de comida, ni jamones. Ni van a regalar. Ni hojas de zinc. No vamos a hacerlo. No vamos a hacerlo porque nosotros creemos que hay que adecentar esa política clientelista que hay en el país para poder realmente adecentar el país. Tenemos que empezar por ese valor ético, moral, que debe permear la sociedad para que podamos realmente cambiar. Si no lo hacemos así, pues estamos recurriendo a lo mismo. Vamos a seguir siendo ejemplos de corrupción. Tú te firmas aquí si te doy una bolsa. Nosotros más bien queremos que la gente participe en nuestras actividades, en tomar decisiones, y eso es lo que hemos estado haciendo, y por eso es que hemos construido organización sin ofrecer a cambio más que una esperanza de un país diferente. Doctor, ¿y han encontrado muchos obstáculos para eso? Sí, desde luego. Desde el principio se debatió mucho si hacerlo o no, porque las leyes son muy difíciles. Realmente 64,000 firmas en proporción es el país de América Latina que más firmas exige para inscribirse. Las condiciones en que hay que hacerlo son todavía más difíciles porque... tenemos que... Si es un partido que no tiene muchos recursos. No tenemos recursos, solo los nuestros, personales, que nos movemos con nuestros recursos. Pero además solo tenemos 4 meses con este estilo que se llama libros estacionarios. Sí, porque hay que montar toda una logística. Ajá, y es costoso, es costoso. Y la otra opción es el resto de 7 meses más que te inscribe en las oficinas del Tribunal Electoral en horas de oficina. Esa es muy difícil también. Es muy difícil hacer que alguien vaya. Eso como que dice, entonces, hay que jugársela. Es algo difícil, pues. Y lo otro es la competencia del clientelismo, ¿no? Si del otro lado están ofreciendo, mientras que nosotros no ofrecemos sino un proceso de convencimiento de lo que queremos es lo correcto para el país. Vamos a ver si ustedes quieren llamar y, con respeto como siempre, preguntarle algo al doctor Fernando Sebamanos, que nos acompaña esta tarde, 390-4892, 390-4893. Hola, buenas. Aló. Sí. Lidia. Sí. Buenas tardes, Lidia. Me gusta lo que está diciendo el caballero, pero yo estoy acostumbrado en todos los años, en todos los tiempos de política, que la gente dice discursos bonitos, pero cuando llegan a ser presidentes, todos esos discursos se olvidan. Entonces, eso que él está diciendo está correcto, pero que se escriba, y él o cualquier candidato que gane a la presidencia de la República, que lo escriba y que eso lo cumpla, y si no lo cumpla, que lo bajen, que haya un decreto, algo que salga, grupo, una alguna revocatoria. Sí, exacto, que lo pueda eliminar. Usted dijo que iba a ayudar, dice, a bajar la canasta básica. Usted dijo que iba a que haya más trabajo, a que no haya corrupción, un pocotón de cosas. Todo eso que dice para conseguir el puesto de presidente. Entonces, no lo cumplió. Entonces, que haya algo que esa persona la tiene que bajar nuevamente. Bueno, gracias al oyente por su opinión. Deme un segundo. Hola, buenas. Eres el doctor. ¿Aló? Sí, muy buenas. Sí. Buenas tardes. Estoy escuchando a la persona que directamente como candidato independiente. Anoche estaba yendo yo en Canal 4 a un hombre tan de experiencia que también iba como candidato independiente, Juan Carlos Tapia. Uno de los que más era marcado y que por lo menos para nosotros la nación podía haber sido un buen presidente. Y en ese programa que tuvo con Juan Carlos, Navarro, le quiero decir Lidia, paisana mía de allá de mi provincia de Los Santos, distrito de Pocrí, usted es Paritilla. Y le voy a decir algo. Creo que toda esta estos andamios que está haciendo el señor presidente de la República, el Ricardo Martinelli, tratar de hacer estas cuestiones para imponer esos candidatos que son dique independientes. Pero yo le voy a decir que todos ellos se recojan como Juan Carlos Tapia y los demás, porque ninguno de ellos lleva ninguna opción. Gracias al oyente. Bueno, los puntos de vista de nuestra audiencia. Ambas observaciones son correctas. La primera es algo que a nosotros nos preocupa. Aquí se promete, se ofrece el cielo y la tierra, y cuando llegan al poder, no. Nosotros lo que estamos ofreciendo es que la gente participe desde la formación de nuestro partido, el Frente Amplio por la Democracia, para tomar decisiones desde abajo. Nosotros queremos que la gente sea la que tome las decisiones. No queremos hacer imponer, de allí crear una democracia realmente participativa. Eso significa un nuevo ordenamiento constitucional, porque no se las actuales situaciones legales permiten eso, que el presidencialismo sea el que defina qué se hace. No importa por quién votaron, cómo votaron, sino el presidente decide hacia dónde va. Nosotros creemos más bien en que hay que cambiar ya el ordenamiento jurídico del país, una nueva constituyente que garantice precisamente que quien no cumple los intereses de la población pueda ser removido, sea cualquiera de los cargos. Actualmente eso no es posible, incluso se protegen, y creemos nosotros que solo la participación de la población en cabildos, en organizaciones comunitarias que tengan real poder de decisión puedan cambiar el destino del país. Solo así los gobernantes deben respetar lo que prometen, lo que necesita el país más que las promesas. Para nosotros eso es fundamental. Garantía de eso solo el pueblo puede decidir eso. Nosotros no contamos con los grandes recursos millonarios de la propaganda que gozan los otros partidos. Contamos con pequeños espacios que aprovechamos al máximo, y sobre todo conversar con la gente. Persona a persona hemos ido creciendo en este esfuerzo de construir un partido que sea una alternativa a los partidos de los grandes adinerados de este país, que después son dueños del partido y de las decisiones que toma el partido. Esto lo queremos hacer diferente. Hola, buenas. Sí, buenas, Lidia. Buenas tardes, doctor Sebamano. Sí, yo quisiera hacerle dos preguntitas. ¿Qué propuesta diferente a los demás políticos, estos tradicionales y estos problemas que tenemos, usted y su partido presentan al pueblo panameño que lo inspire a uno a votar por usted? Esa es una pregunta. La segunda es algo que yo le quiero preguntar a usted. ¿Usted no cree, doctor Sebamano, que nosotros debemos enmendar la Constitución para los requisitos de ser presidente? Yo no creo que solo basta tener 35 años y ser panameño. A mí me parece que se deben pedir, debe haber un perfil más específico para ser presidente. Porque, mire, ¿cómo es posible que para ser un gerente, para tú aplicar para gerencia de un banco, te exigen miles y miles de requisitos? Que hables 3 idiomas, que sepas computadora, que seas licenciado en administración o en finanzas, que tengas un posgrado, que tengas una maestría. Y también te piden referencias, ¿qué has hecho tú en tu vida laboral anterior? Y para ser presidente, no. Yo creo que ahí es donde está la falla, doctor Sebamano. Con usted yo creo que tendríamos garantía de seriedad y de transparencia, porque yo conozco su trayectoria y usted es un señor muy serio. Y yo creo que así mismo puede dirigir el país. Gracias, doctor. ¿Doctor? Gracias al oyente. Realmente me elogia mucho. Lo primero que quiero decir es que nosotros sí tenemos un planteamiento que se fundamenta en el respeto a los derechos humanos de todos. Eso significa un programa basado en en lo coyuntural, reducir y congelar los precios de los alimentos y productos de primera necesidad, establecer un salario digno que alcance para la familia, ¿verdad? Crear un sistema de salud público gratuito con énfasis en la salud preventiva, crear un nuevo modelo educativo público, gratuito y sobre todo de calidad, ¿verdad? Abastecer las comunidades de agua potable. Nosotros estamos viviendo una crisis en el país de agua potable, de recolección de basura, promover empleos y actividades que genere una calidad de vida digna para todos los ciudadanos. Nosotros queremos hacer énfasis en el combate a la corrupción, que es uno de los grandes problemas que ha vivido nuestro país en esta historia de la República Panameña, a desentar la política del país, ¿verdad? Nosotros vemos permanentemente corrupción. Hay la prioridad de lo social sobre lo privado. Aquí se privatizan todo aquello que fue traído con el esfuerzo de los panameños para crear condiciones para la energía eléctrica, condiciones para las riquezas minerales, la minería. Sin embargo, todo eso ha sido privatizado, uh-huh, para beneficio de pocas empresas. Pero fundamentalmente el derecho el respeto a los derechos humanos, para nosotros eso es fundamental, que permita crear una patria realmente para todos y todas. Perfecto, bueno, lastimosamente no tenemos más tiempo. Doctor, no sé si quiere invitar a esos oyentes que están escuchándonos, que quizás no están inscritos en ningún partido político, y que bueno, que vengan ustedes una opción, cómo hacer, dónde hacer, cómo inscribirse y desde cuándo. Bueno, a partir del próximo viernes, 1 de febrero, inicia lo que nosotros llamamos, lo que el Tribunal Electoral llama libros estacionarios. Nosotros vamos a estar en la mayoría de las comunidades más pobladas del país, con libros en diferentes lugares, que permite que usted se pueda inscribir también los sábados y los domingos, aparte los días de semana en la sede del Tribunal Electoral. Nosotros creemos que estamos haciendo una propuesta decente, honrada, y que los que participamos en ello, pues somos una propuesta diferente a lo que ha existido en los últimos 23 años de vida republicana panameña. Bueno, gracias entonces al doctor Fernando Sebamanos por haber estado un rato aquí en La Tarde Espectacular.